Conoce más en pediatur.cl. Consulta con tu pediatra. El crack está a un clic de convertir. Toma el cursor, se pasa a una página, va directo a santander.cl, contrata el seguro de auto y ¡gol! Crack es el que contrata online su seguro automotriz y participa por ser uno de los 140 clientes que irán a ver a La Roja en Brasil. Infórmate más en santander.cl. ¿Qué podemos hacer por ti hoy? Santander, incondicional auspiciador de La Roja. ¿Aló? Chiquito, ¿qué pasó? Dígame que estoy en reunión. Mamá, es que te quiero decir algo. Yo igual te quiero decir algo. Digámoslo al mismo tiempo. Ya. Uno, dos, tres. Te quiero. Te lavé el computador. Para que nada te quite la calma, pide tu avance en cuotas con una tasa especial de 1,19% mensual solo hasta el 30 de abril. Por ejemplo, si pides 100 mil pesos, pagas 12 cuotas de 9,151 pesos. Pídelo en bancoestado.cl, caja vecina o en sucursales. Banco Estado, cae 22,52%. Costo total del crédito, 112,612 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl. Estamos de cumpleaños. Cumplimos 6 años, disfrutando juntos de la buena vida. Oasis de aniversario 102.1. Vive hoy. ¿Ya son las 6? ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Bueno, estamos al aire y Marcelo está mostrando videos pornográficos. No sé qué hacer. No. Estamos al aire. ¿Qué es eso? Estamos alrededor de tu mundo. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. No sufras más. Compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Véndenos tu auto.com. Medalla Real. Un vino auténtico, sin misterios, envasado en un hecho real. Ruta del Maipo. Una concesionaria ISA Intervial. Principal. Tu APB Coach. Conquista tu día con Peugeot Rifter. Nuevos yogurt Surlat. Sabores diferentes con ingredientes naturales. Amamos lo diferente. Cuprum. Tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión. Y Gama Leasing. Movilidad para empresas y personas. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Marcelo, si yo te digo José María Massa Sancho, tú dirás, bueno, ¿qué da? Es el rockstar más grande de la historia del planeta. Si yo te digo que el profe Massa va a estar en pocos minutos más en este programa, yo te diría, ¡hey, papi! ¡La hicimos! ¡Es viernes! ¡Y la hicimos! ¡Catachuaki con la información! Está todavía sorprendida. No puedo. Oye, el video. Que no lo vi venir. Me pilló desprevenida. Para clase. No. Hay gente para todo. Marcelo mostrando videos porno. No era porno, era cultural. Cultural. Sí. Y además de un rock clásico. ¿Un rock clásico? Nunca más vas a escuchar de nuevo. If you leave me now, no. You take away. Para quienes lo han visto. Bueno, tenemos. Bueno, hay que decir dos cosas del día. Lo primero, por favor. Marcelo Comparini descubrió los stickers. No te puedo creer. Sí, manda de a 10. Mis hijos me mandaron muchos y trato de encontrar el momento justo para. Ya tenemos que hacer entonces. Para enviarlos. Sí. Puedes día, hacer nuevos. No. Yo ya eso es un paso. Hoy día tenemos a. Estamos hasta el Loli Perrito con el Negro Piñera. Una del Dr. House diciendo ups. Entre otras joyas que ha mandado. Y también diciendo, pero con respeto. Pero con respeto al Mago Ali. Ya en los clásicos. Sí, que los vaya bien. De los clásicos. De Zulma. Y yo le mandé al osito Ted con Me Quiero Drogar. Esas serían las cosas que hemos dicho. Y, todos muy ad hoc para el día viernes. Se tenía que decir y se dijo. Ese está más moderno, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ese está. Oye, hay noticias muy interesantes en cuanto al día de hoy. Hay noticias de todo, pero vamos a partir con lo que ya ha sido tradicional en nuestra semana. Vamos con la música. Ahí está. Piñera trepa por China. El presidente en China. Y vamos con lo que ya están siendo los últimos días del presidente Piñera en esta gira asiática. Un poquitito de lo que hizo hoy día. Estuvo en este foro de la Franja y la Ruta. O sea que en verdad es nuestro. ¿Cómo? Hoy día, pero es su La Franja ayer. Es la católica. No, no, esa franja, pues Marcelo, el foro de la franja y la ruta, un encuentro. Un encuentro que también es conocido como las nuevas rutas de la seda. Para, no se juntó. Donde ven literalmente rutas y franjas. Ya, pero yo leí, el libro de Barico. La seda. Alessandro. Que es muy bonito. Muy bonito, pero venían, la seda venía desde el oriente, así que tiene que ver con lo mismo. Marco Polo, ¿eh? El camino de la seda. Oye, pero no se juntó como con los jóvenes del Partido Comunista, una cosa así. Acá en Chile los ningunea y allá mucha amistad. Tuvo distintas reuniones como, podríamos decir, menores. Fue a un menores. Eso decía. Fue también a la Escuela de Cuadros del Partido Comunista, que ahí fue donde estuvo con jóvenes del partido. También tuvo un breve paseo por la Gran Muralla China, pero tuvo una reunión con alguien muy importante. Manolito, tirémosle una pista. A ver, ¿con quién se juntó? Rastro. Con Godzilla. Ah, no, soy de Japón. Con Vladimir Putin. Se juntó Putin. Con el pero hijo de... O con el padre. Con el padre. Ah, perfecto. Que se acaba de juntar con el líder norcoreano. Kim Jong-un. Exactamente, se juntó. En verdad no fue una reunión, fue un encuentro de 5 minutos que tuvieron en este foro de la franja y la ruta con Vladimir Putin. Ustedes saben, su par. ¿Echaron la talla? No, parece que fue una conversación bastante fome, ¿eh? En 5 minutos hablaron del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la famosa APEC, y también conversaron sobre la COP25, ambos encuentros que se realizarán en nuestro país. Ahora, ¿por qué es importante estos 5 minutitos de reunión? Porque tal como Marco contaba muy sabiamente, Putin viene de haberse reunido con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Hablaron de desnuclearización en la península de Corea. Una reunión que fue celebrada incluso por Donald Trump, que estaba muy contento de que Putin estuviera apoyando entonces la desnuclearización. Desnuclearización. ¿Y Putin tiene claro dónde está Chile? Si le habrán mostrado un mapa antes, quizás. Creo que compró 2 botellas del vino de Freya. Mira, oye, ¿no? Un 1.800.000, no Martita, menor. Martita hoy día salió a aclarar de que ellos no ganan un peso con el tema del vino. ¿Y cómo yo lo sé? A ver, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, ella lo dice, pero es raro que hayan prestado el nombre de la familia y todo. ¿Por buena onda la viña? No sé. ¿O le dieron muchas cajas de vino? Puede eso ser. Ah, puede en el fondo ser. Se lo formó en un influencer. Eso es embajador de marca. Embajador de marca, claro. Igual es impresentable, ¿no? Ah, pero bueno, en estos últimos días entonces, expliquen el presidente bien. Piñera va a viajar de Beijing a la ciudad de Shenzhen. Ah, sí, Shen. ¿En China hasta cuándo esto? Pero claro, hasta el domingo. Desde entonces Beijing se trasladará a Shenzhen, ubicada a 17 kilómetros de Hong Kong. Es el lugar en donde va a tener esta famosa, esperada, criticada reunión con directivos de Huawei. No, Huawei. Huawei or another. Y entonces ahí estaría culminando. Ahora, ¿sabe Piñera de que Huawei está espiándonos a todos? Bueno, eso es lo que dicen. O sea, eso es lo que dicen. Al pobre Alexis Sánchez se metió con esos chinos y de ahí. Listo. Y ahí pasó lo de la Maite. Y ahí pasó. Invitamos a Huawei a ser parte de este programa. Pero mira, oye, más sabe el chino de viejo. ¿Qué de chino? ¿Sapo? ¿Qué de sapo? ¿Vamos con una canción? Vamos con una canción. No me pagues ahora, nos dice la reina. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. Tiger, if I good time. Just give me a call. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Don't stop me yeah, now. I'm having a good time. I don't want to stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb. But by the way, oh, oh, oh. Encuentro fantástica, Cata, esta ¿sí? canción, No me paren ahora, a propósito de Katy Barriga, ¿no? A propósito del video que lo encontraste. Un video pornográfico que Marcelo hizo con sus propias manos. Oye, la cuenta pública en la pista de patinaje y centro de eventos Los Toros. Sí, una cuenta pública que uno está puede imaginarse está esperando. De Katy Barriga. Ella supuesto. Va a estar sobre los patines también. No, esa es a las 7:30, pero estuve ¿no? ensayando hasta las 9 de la noche del jueves. ¿Verdad? Para su puesta en escena, vemos alguna imagen donde hay una coreografía. La gente que innova siempre es incomprendida al inicio. Y después vaya a ver que van a estar todos los alcaldes haciendo la misma. No innovemos tanto. Bueno, en Aloha Oasis hicimos una pregunta para ver qué más le faltaba. ¿Quién a este pagó show? La pista. ¿Y quién ganó? Y ganó la opción de que los concejales bailen Mecano. Ganan de grupo de baile. Y le siguió por poco que hubiese un pony unicornio blanco real. Podrían jugar al ¿cómo se llama la que se ponía un dulce entre medio? Casi como al como con un el beso. Frielé. Sí, tiene un nombre eso, jugar a la gomita. Sacarse la gomita. O darse la gomita. Compartir. Manolito es más millennial. Manolito, ¿cómo se dice? ¿Gomita? Sacarse la gomita, ¿viste? Sacarse la gomita. Sí. ¿Sacarse la gomita? Sí. Sí, pues. En Mecano lo hacían permanentemente. Bueno. Pero no se emocionen, no vamos a jugar a eso hoy día en nuestra fiesta. Yo creí que estaban hablando de. ¡Oh, esa persona gomitó! Que era una expresión muy ciudadana en algún momento, ¿no? Y que reflejaba cuando la gente devolvía. Sí, ¿cuándo es el...? Creo que a fines de mayo, si mal no recuerdo. ¿Quieres ir? Te conseguimos invitación. No, es que la mañana, entonces para estar atento. ¿Estamos hablando del video? Seguimos hablando de Katy Barriga. Y lo otro del día, que para mí es fantástico y que solo pasa en Chile, podríamos poner a nuestro amigo Fantuzzi, que ayer se mandó otra de sus frases. ¿Qué dijo ahora? Dijo... Este país es el descue. ¿Lo tenemos? Este país es el descue. ¿Tú no lo tenés? No, pero me quedo. ¿Tú no puedes acceder a lo que hace Nano en la mañana? No, sí puede. Es un secreto. Sabe. Lo tiene en una clave. Me quedo con el. Me da una rabia. Exactamente. Me da una rabia. Donde está, me da una rabia, está este país es el descue. Porque lo que pasó con el pastor es realmente increíble. Hablemos de este. ¿Le decimos supuesto robo o nos lanzamos con robo? Supuesto robo. Supuesto robo a las oficinas administrativas de la Catedral Evangélica. Todo esto en el contexto de lo que ha pasado con el obispo Durán. Y su enredo financiero. O sea, 130 millones que obtuvo en los diezmos. la separación de su esposa para anunciar en una misa que estaba dando que se iba a casar en segundas nupcias. Todo eso, además, generó una de las peores crisis en la iglesia evangélica. Lo sacaron, ¿no es cierto? Tengo entendido que está ya como pactada su salida, pero tratarán de que quede tío. Bien. Está en categoría de entre pero él dice que él lo puso Dios, es como un rey. Sí. Bueno, tío, en este caso parece que sería Dios. Y donde pone tío, Dios, que no Dios. Lo saque el hombre. Claro, eso ese dijo, tipo de eso frases dijo. Y justo en esta investigación entran a robar y se llevan todos los computadores. Pero es bien curioso porque entraron a robar los computadores y rompieron una caja fuerte en donde había una carpeta con documentos. Eso fue lo que robaron. No robaron nada de valor que había en el interior de los computadores se venden muy bien. Esos computadores. No sé si la catedral evangélica tenía Max carpeta, último modelo. Son computadores evangélicos. Tenía unos Commodore del año 82, pero algo de información habrán tenido. Bueno, quizás se venden como reliquia en realidad. Pero todo este robo generó más dudas que certeza, por supuesto. Gente que cree que esto fue planeado. Sí. ¡Oh! Sí. ¡Se están robando los computadores! Y probablemente tenía ahí la clave de la comunicación secreta con el mismísimo. Sí. Con el mismísimo. Como esta película de Jim Carrey. Era, ¿no? God 1-2-3-4. Todopoderoso. Que se pone a contestar y a decir, ya, ok, te concedo los deseos. Eso es lo más probable. Bueno, pero él no ha dicho nada, no, nadie ha admitido. Mira, lo que sabemos que ocurrió fue que el nochero, que estaba cuando rompieron estos ventanales y accedieron a la información, los computadores y todo eso, el nochero había estado medio desaparecido durante el día, no lo encontraban desde la PDI, pero ya apareció a prestar declaraciones. Ay, ya es sospechoso el nochero. No se sabe. Y hay cámaras, justo ese día las cámaras se echaron a perder. Ah, no, ese es detalle. Todo se confabuló. Ese detalle es bueno porque no los asaltantes además habrían de alguna manera inutilizado el sistema de seguridad. Así que no hay imágenes. Oye, ¿todo se ha confabulado contra el señor? Yo instalaría. Es la cola. Yo sospecho de la cola de Satán en esto. Yo llevaría al Bombo Fica, lo instalaría frente a la iglesia y que mirara directamente hacia el púlpito y dijera: sospechoso. Bueno, Bombo Fica fue trending topic durante todo el día a raíz de exactamente eso. ¿O creen que somos, hasta qué hora más o menos debemos serlo? Claro. Bueno, pero eso es un problema que tienen los propios evangélicos que irán a enfrentar de alguna forma. Y que iremos sabiendo también con la investigación para ver el robo. Pero, en todo caso, en la tradición evangélica de el apedreo, es algo a considerar. Oigan, hablando de la cosas vieja que tradiciones, fueron, ¿cómo se llama? Lapidación. Hablando de cosas que fueron trending topic hoy día, también hubo una propuesta que vino de parte de uno de los presidentes de una AFP de nuestro país, que también generó hartos comentarios el día de hoy. Y su propuesta es la siguiente: subir la edad de jubilación a 70 años para todos los nacidos después del 2000. O sea, para todos los niños que hoy en día tienen 19 años o menos. Vamos. Sí, ustedes. Les queda poquitito. Pero para todos los demás, subir la edad de jubilación. Yo tengo dos que están ahí. Tres en esa. Yo tengo dos. Tres en esa. Y además criticó el proyecto del gobierno. Voy a tratar de explicarles lo que es una AFP primero. Ahora, es verdad de que se supone que cada vez la gente se va a morir más vieja. O sea, probablemente la gente que nació después del 2000 va a vivir hasta los 90 años, qué sé yo. Y ese es el mismo contexto en el cual decía este señor Cristian Rodríguez que actualmente el sistema de AFP tampoco, y el tema de la jubilación no se ha actualizado con la esperanza de vida actual de los chilenos y cómo cada vez somos más 152 viejos. Años, y cuando lleguemos cada vez nos vamos a jubilar más. Claro, si no se cambia en realidad la fecha esa, en algún momento la mitad de la gente va a estar trabajando y la otra mitad. Oye, es que estuve viendo esto de no sabemos para dónde vamos. ¿Tú imaginas que la esperanza de vida sea 110 años? Por eso estoy diciendo, porque 120 años. 120. No vamos a llegar a eso, dice. A los 60 jubilados te quedan todavía 60. Mitad y mitad. Miti. Justamente lo que estaba yo reflexionando. ¿Pero por qué? Pero espérate, pero es que a esa edad uno tiene que reformarse, quiere descansar. Sí, pero va a llegar un punto en que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ¿para eso nuestro no va a tener robot? Nuestro ser se va a meter dentro de un robot. Vean el Futurama. La serie Altered Carbon. ¿Ustedes quieren llegar a eso? No, yo no va a tener Futurama guardado. Y es más fácil, va a tener guardado hartos cuerpos de uno. Y en la medida que esos cuerpos van envejeciendo, se va metiendo a otro y después a otro. Ah, después o sea, ¿eres por siempre joven? Eterno. Mira, a mí me gustó un poco la idea. Sí. ¿Pero qué cuerpo te gustaría? Lo cambiaría. ¿En 90, serio? 60, 90. ¿En serio? 60, 90. ¿Cuál es la medida de la modelo? 60. Cambió eso. Ah, ya, eso sí. Que en ese estándar Chile ya está. Cambió, Chile ahora cambió. Ahora estamos como en 30, 10, 30. No, sí, no. 30, 85, 30. ¿Vamos con una canción? Vamos con una canción. Depeche Mode con Strange Love. Fantástico. Pero tampoco es Italia. Ahí estaba Depeche Mode y Catachuaqui. Y tango, Manolito. ¿Tango? Por supuesto. Por una cabeza. ¿Vamos a hablar de Carmen Gay? Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Argentina, pero con un dato curioso que les quiero comentar. Ustedes, me imagino, han visto en las noticias, han leído en los diarios, han escuchado en las radios. La situación. La situación en Argentina. Incluso ayer un grupo de agricultores, en vez de vender la fruta y la verdura, que está a precios que no les sirven de absolutamente nada, se juntaron ahí al frente del obelisco a regalar sus productos en modo de protesta por la alta inflación que hay en el país trasandino. Todo esto que está ocurriendo en Argentina tiene, ustedes saben, relación con las elecciones presidenciales de octubre. Hay incertidumbre política con todo lo que ha pasado. ¿Elecciones? En octubre de este año, tengo entendido. ¿Ya hay elecciones? Ya han pasado 4 años. ¿Y es verdad que Cristina puede presentarse? Dicen, mira. Uy, acaba de lanzar un libro. Les tengo un datito al respecto de eso. Una encuesta así como la Academia. Claro, una de las encuestas políticas de Argentina. De estos resultados, solo el 28% de los argentinos tiene una imagen positiva de Macri, mientras el 44% ve a Cristina Fernández de manera positiva, o sea, aprobación a Cristina positivo. Fernández. Y positivo. Y el análisis que se hace es que la posibilidad que salga elegida ha hecho de que el riesgo país suba. Exactamente, y como decías tú, lanzó un libro autobiográfico esta semana titulado Sinceramente. Mira, sinceramente. ¿Será sincera realmente? Bueno, esa es la duda. Si es todo lo que ha robado, mi amor. Mira, pero yo les quería contar un datito curioso para que se imaginen lo que ha sido la inflación en Argentina. Dado que está todo el mundo hablando de The Avengers, sí, Los Vengadores, la película que se estrenó sensación ayer. Que se estrenó. Bueno, una persona hizo el ejercicio de decir a cuánto estaba el dólar cada vez que se ha estrenado la una de las tantas películas de Los Vengadores. Entonces así podemos comparar el precio de la entrada. De cuánto estaba, claro, el peso argentino en dólar en ese momento. ¿Sirve para? Para que nos imaginemos de una manera más concreta la inflación. Mira, el año 2012, cuando se lanzó la primera película de Los Vengadores, estaba a 4 pesos argentinos el dólar. Ahora, cuando se estrenó la última, está a 47 pesos argentinos el dólar. Eso para la inflación argentina. Oye, para la inflación. Como dicen los franceses, están hasta el loli, No, pues nosotros hemos bajado el dólar. Desde esa y subido y después bajado de nuevo. Pero más o menos se ha mantenido entre los 500 estamos y los 700. O sea, no, la inflación acá no ha sido tan terrible, entonces. No, pues. Oye, pero, qué pena más grande llamar la película es mala. ¿Cómo que es mala? Es que me da una pena los argentinos que estén sufriendo tanto. No, y como que no tienen salida. Porque, claro, Macri se veía como un lado, la salida. Macri podía ser la solución, no lo fue. Y la alternativa es no es así como, aquí no sé. Ahora, lo peor era Macri diciendo. Los resultados van a ser increíblemente buenos y ha tenido la inflación y el resultado de crecimiento menos y nosotros tampoco nos esperábamos esto. pero papá. Oigan, bueno. Muchachos, antes de irme solamente cortito, porque Manolito ahí ya me está guiñando el ojo. Hoy día aniversario de la radio, nos vamos de carrete. Fiestonga hoy día, miren, y en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, también hubo fiestonga, celebración especialmente desde la bancada de mujeres, la bancada feminista, porque se cambió oficialmente el nombre de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y no es algo creativo, no es un nombre artístico. Desde ahora en adelante será Cámara de Diputados y Diputadas. Ahí les dejo. Nadie se le dijo, pongámosle diputades. No, ese es un paso. Cámara de Diputados ponerle, y Diputadas. O ponerle arroba a la OA. Diputado. Para que sean los dos al tiro. Así que usted es más tinta. Usted ya no diga Cámara de Diputados, diga Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Y senadores? ¿Y senadores? ¿Y senadoras? Por el momento, solo la Cámara Baja tiene el cambio de nombre. Ah, y la Cámara Alta. ¿Y el Congreso y Congresa? No sé. No des ideas, Marcelo, ¿viste? Preocupado de las cosas importantes. O sea, es el lenguaje construye realidades, como dice esa frase bien ciútica. Tal cual. O sea, lo hicieron y ya listo, ahora todos son inclusivos, buena onda, ya perfecto. Ahora yo le digo desde ya que todo el mundo siempre va a decir la Cámara de Diputados. Sí. Y ahí van a chantar. Ay, no se llama ay, así. Yo voy a decir de diputadas. Bueno. Listo. ¿Sabes lo que queríamos haber hecho? Mira, se diría decretado lo siguiente. Cuando hayan más diputadas que diputados, se dice Cámara de Diputadas. Cuando haya más diputados que diputadas, se dice Cámara de Diputados. Ay, ya me confundí, Marcelo. Es bien, bueno. No me hagas pensar tanto. Mala tu idea. Ya me decidí, voy a empezar mi empresa de logística y distribución, Marcelo. Tienes que hacer entonces es contratar tu flota de vehículos con leasing operativo de Gama Leasing. Ellos se hacen cargo de seguros, mantenciones, permisos y más. Entra a gamaleasing.cl, movilidad para empresas y personas. Te voy a contar una notición, ¿eh? Medalla Real, un vino auténtico, sin misterios, envasado en un hecho real, te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Ingresa tu código en mediareal.cl/promo y estarás participando. En Banco Security estamos alrededor de tu mundo para que tus viajes sean perfectos desde el comienzo con tu tarjeta de crédito One. Acumula Security pesos y viaja con Travel Security donde, cuando y como quieras.

Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. Venta nocturna. Ofertas en carne solo por este viernes. ¿Solo los viernes? En Líder tenemos precios bajos todos los días. Guachalomo, sobre costilla, punta paleta o asado carnicero, 3.990 pesos el kilo. Pack, 6 botellas Heineken, 2 por 6.990 pesos. Líder, elegido como el supermercado más económico. Precios válidos en Líder, Express de Líder y Líder.cl. Desde el 25 de abril al 1 de mayo de 2019. Líder, elegido como el supermercado más económico en base a estudio GFK Adimark. Más información en Líder.cl y locales Líder. El crack está a un clic de convertir. Toma el curso. Se pasa a una página, va directo a santander.cl, contrata el seguro de auto y ¡gol! Clark es el que contrata online su seguro automotriz y participa por ser uno de los 140 clientes que irán a ver a La Roja en Brasil. Infórmate más en santander.cl. ¿Qué podemos hacer por ti hoy? Santander, incondicional auspiciador de La Roja. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Pero son las 6:36 y tenemos un momento estelar. Estelar, vamos a tener acá al personaje del momento, porque no solo... Ahora, está... nos demoramos nosotros, no sé, 30 años de carrera para que un superstar sea un científico en este país. Sí, increíble. Sí. Desde Ludwig von Pato que no teníamos algo así. Claro. Claro, y aquí está el profesor Massa, José María Massa Sancho, está con nosotros. Profesor, ídolo de ídolo. Primera pregunta, ¿en los otros libros también estaban los dos apellidos? Sí, el Sancho sí, es sí. Importante. No, el Planeta, desde el día 1, este es el tercer libro, sí. Me pusieron José María Massa Sancho. Yo había sacado dos libros antes, yeah. Y en la otra editorial yo quise, porque en el Barros Arana yo era conocido como Massa Sancho. Yo dije, póngale José Massa Sancho, lo de María pueden omitirlo. Y me dijeron, no, José Massa. Entonces los otros libros, José Massa y José Massa. Pero esto Planeta Zinc, yo ya no iba a pelear con Planeta porque me pusieran José María Massa Sancho. Pero ellos lo pusieron por moto propio. Ya, yeah. Así que, para que claro, padre y madre estén sí. Ahí en la portada. No, bueno, y lo otro que también dentro de la picaresca, bueno, mis padres eran españoles. Mi padre vino en el Winnipeg y mi madre también. Los dos apellidos míos son muy españoles. José María es también un nombre sí, muy claro. Español. Por supuesto que Planeta sí. Es una editorial española. Y entonces también la proyección, de hecho, uno de los libros, el primero de los tres de la trilogía, lo van a sacar ahora en España. Entonces, viene claro, la internacionalización. Claro. Fantástico. Sí, ese va en la edición 18. Se han hecho 18 ediciones en 2 años y ya está en Argentina y se está vendiendo bastante bien. O sea, podríamos decir dentro de lo que cabe. Eres el primer astrónomo de fama universal. Ya en, sí, en bueno, universal, chileno, no, por lo menos en alguna parte del territorio más allá. Pero es muy interesante esto del Caupolicán lleno, 5.000 personas, escuchando hablar de eclipse. Uh-huh. Es como la antinoticia, ¿no? Es como una rareza. ¿A ti claro. Te sorprende todavía? Sí, a mí eso me sorprende. Ahora, yo soy bien porfiado, no soy vasco, mi padre era andaluz, pero soy porfiado, y yo siempre peleaba con los gurús de los medios, no, esto a la gente no le interesa. Bueno, yo insistí que la astronomía sí le interesaba, y bueno, y 5.000 personas en el Estadio Nacional es una demostración que estaban equivocados, claro. los que manejan los medios. Bueno. Claro, y también estuviste en la media luna. En la media luna. O sea, hay 6.000 personas. 6.000 personas. Sí. Y en la media luna de Peñaflor, 4.000 personas. Wow. Tarde en la noche, con mucho frío, y en San Pedro de la Paz, en marzo del año pasado, 5.000 personas. Bueno, entiendo José, que estás incorporado a este nuevo medio que está vinculado a esta radio. A emisor. ¿Qué emisor? Pero ya me imagino están llegando las ofertas de canales de televisión para hacer programas científicos, el Carl Sagan chileno. De divulgación. Puede ser, ¿no? Bueno, en realidad sí se han aproximado 2 o 3 productoras que me han dicho que tendrían mucho interés en esto y lo otro, pero bueno, con la sequía de dinero que hay, entonces, hay que pedir a no sé quién y no sé cuánto. Yo estoy dispuesto, yo estoy disponible. Me decían, la otra vez me decían, bueno, pero ¿usted le gustaría hacer un programa Cosmo? Yo estaría fascinado. El programa Cosmos Carl Sagan sí. Lo hizo a comienzos de los 80. Maravilloso. Pero tenía un presupuesto de $1,000,000 por capítulo. Y después lo hicieron ahora nuevo con Grayson Tyson, ¿cómo se llama? Tyson. Sí. Neil deGrasse Tyson. Con más recursos todavía. Con mucho más recursos. El inicial tenía como $15,000,000 de presupuesto. El actual, no sé cuánto, tal vez 50 millones de presupuesto. Pero eso puede ser una versión chilena con dibujito a carbón, ¿no? Como Rosca Pumpa, claro, Jorge Dan, Rosca Pumpa, claro. A esa altura. Pero hablemos de este libro que se llama Eclipse, un nuevo libro. El año pasado lanzaste el de Marte. Yo quiero que escuchemos una canción. Tienes la canción, porque los eclipses se han ocupado mucho como analogía de cosas del corazón, ¿no? Ajá. Total Eclipse of Your Heart. No, la tiene esa, Total Eclipse of the Heart, una canción muy famosa de los 80 de una mujer que dice que el corazón se le eclipsó. Yeah. Ahora, eso es una buena analogía, ¿no? El eclipse tiene que ver con un momento en que... Un oscurecimiento del suelo, pero también puede ser del alma. Del alma, ¿no? Y de la felicidad y la alegría. Sí, sí. Mira, Manuelito, nuestro control es tan joven que en los 80 no había nacido. Entonces yo le digo, pon la canción de los 80 y no sabe de qué estamos hablando. Claro, es ahora, ¿por qué escribir sobre los eclipses? Porque viene uno grande en Chile. Claro, vienen dos grandes. Uno el 2 de julio de este año, en el Valle del Elqui. Y el año que viene, en diciembre, en la ribera sur del lago Villarrica, viene un segundo eclipse total. Los dos son totales. Una franja de más de 100 kilómetros de ancho que va a cruzar Chile desde el océano hasta la cordillera. Y que queda de noche en medio queda del día. Queda de noche por 2 minutos. Yeah. El del Elqui es por 2 minutos y medio, un poquito más largo el del Elqui. El de Villarrica son 2 minutos 8 segundos. Y son muy raros en nuestro país. Yo me acuerdo uno en el norte, como en Chungará, ¿no? Sí, claro, eso fue en el año 94. Claro. En el año 94. Y de ahí se han pasado 25 años. Se pegó un salto. Hubo otro en el 2010 que pasó desapercibido porque fue el día de la final del Mundial. Y el día de la final del Mundial, ese domingo, un eclipse agarró la isla de Pascua. Pasó por Rapa Nui, hubo 5.000 personas en Rapa Nui, fue muy lindo, y la cola del eclipse tocó Coyhaique. Entonces, algunos afortunados, las 4 personas que viven por allá, lo vieron. Allá, pero todos los que vivimos en Chile Central no vimos nada el 2010. Y desde entonces no toca ningún eclipse, salvo uno que tocó, que yo fui para allá, me invitaron a ir a Coyhaique en febrero del 2017. Hubo un eclipse anular de sol, en que la luna estaba como chiquitita y se le quedó un reborde del sol. Re bonito. Pero se oscureció mucho. Se bajó la temperatura, nos empezó a dar frío y además empezó a levantarse viento. Y uno ya veía aparecer a un sata, bueno, claro. Se acabó el mundo. Se acabó, José. Pues, bueno, en el libro toma esa parte de que cómo en la historia los eclipses fueron interpretados de muchas formas. Claro, y cuento 2 o 3 anécdotas de eclipses históricos, el de Colón que le salvó el pellejo, otro eclipse de Tales de Mileto, un eclipse que ahora, fíjate, el 29 de mayo de este año, estamos de aniversario, un siglo del eclipse que ratificó que Einstein tenía razón. Porque en el momento de un eclipse, las estrellas que pasan muy cerca del sol, el sol las desvía. Al desviarlas, uno las ve más abiertas, uno las ve en una posición distinta. El sol hace como un lente que distorsiona el fondo. Claro. Y Einstein había hecho una predicción de eso. Todo el mundo dijo, este alemán está loco. Está loco. Y lo ratificaron. En 1919, en ese eclipse del 29 de mayo, ratificaron. Y 2 años después, la Academia Sueca le da el premio Nobel a Einstein. Así que. Ahora, el que viene en el norte, yo entiendo que la gente se ha. Han agotado todos los hoteles agotados hace 2 años. Ya. Se ve en una franja de ¿cuántos kilómetros? 100 kilómetros. 150 kilómetros. Ya. Sí, Marcelo. No, que lo que quiero es que es cuál es esa franja, porque la gente se aprovecha. No vayan a arrendar una pieza donde no está el eclipse. ¿De dónde está? ¿Dónde se va a ver? Se va a ver desde Guanaquero. En Guanaquero está. El eclipse viene como un poquito estivado para el sur, pero esencialmente va hacia el este. Entonces, de Guanaquero, pasando bastante por arriba de Ovalle, en Ovalle no va a ser total. De ahí hasta Domeico. Todo esa es la franja. Y los Atacama, bordes, y los bordes ven eclipse, pero no total. Claro. No. Lo que yo te describo, en el borde el eclipse total dura 1 segundo. Ah, perfecto. Porque la luna no alcanza a calzarse al sol, lo calza pero durante un lapso cortito. En el medio lo calza durante 2 minutos y tanto. Que eso es la Serena mismo. Uno tiene de la Serena, el eje del eclipse pasa por La Higuera, por Condoriaco y por Guanta. que va unos 40, 50 kilómetros al norte del Valle del Elqui. En el Valle del Elqui el eclipse es muy bueno de todas maneras. Pero los lugares tirandito para el norte son mejores que los tirandito para el sur. Y dos minutos y medio. Dos minutos y medio. Y es 20 para las 5. Y el problema que tiene este eclipse, que ahí en el libro hago un mapa y pongo una tabla, el problema es que el sol va a estar a 13 grados de altura. Entonces yo les recomiendo a todos que si tienen un lugar ya definido, con un celular que tenga una aplicación que es una brújula, que vean en la brújula en un azimut de 316 grados, que es 36 grados a la derecha hacia el norte del punto cardinal oeste. Ahí se va a estar poniendo el sol. O sea, si el hotel y a 11 grados, a 13 grados de altura. Y si tienen un cerro, si el hotel está con un cerro al frente, no van a ver nada. Va a estar frito. No te puedes poner al lado de la casa, si no, la casa te va a tapar. Perfecto. Pero incluso en el valle, por ejemplo, si uno se mete por el valle para arriba, el valle a veces es bien cerrado. En Pisco Elqui, por ejemplo, el valle incluso va como en dirección norte-sur. Se debe poner a las 2 de la tarde el sol. Entonces ahí no hay que meterse. Uno tiene que tener visión directa hacia la dirección que se va a estar poniendo el sol en esa fecha. Ahora, profe, cuando tú hablas de estos temas, obviamente abres puertas. Con los Marte hiciste lo mismo, ¿no? O sea, Marte es importante por muchas razones, pero abre un montón de puertas y puentes ahora. ¿Qué pasa con los eclipses? ¿De qué deberíamos preocuparnos de los eclipses? ¿O qué puerta abre el eclipse de conocimiento? No, mira, yo el libro de los eclipses lo escribí porque me parece que teniendo dos eclipses ahora, y no van a haber eclipses en Chile hasta después del año 2040. Ni un eclipse toca Chile entre el 2021 y el 2040. Y un eclipse en Santiago Central, ustedes pueden sacar las cuentas, va a ocurrir en el año 2064. En 45 años más. Entonces, si tú sumas tu edad más 45 y te das dos dígitos, podía esperar. Si te da más de dos dígitos, mejor ve estas dos de acá. El momento es ahora. Y como desgraciadamente cuando hay ausencia de información, ese vacío lo llena la charlatanería. Entonces va a salir uno que el eclipse es el 2 del 7 y 2 con 7 son 9 y es el 2019 y 9 con 9 son 18 y si le agregáis el 2, 20 pero más 1, lo divido por 3 y da 7 y ese es el número mágico. Mira, los eclipses son un bello fenómeno de la naturaleza, es como una puesta de sol linda con una cervecita al lado, bien acompañado, puede ser fantástico. Y no pasa nada en la puesta de sol. No es que el sol se está muriendo. No hay más vuelta. Después va a salir el sol por el otro lado. Y el eclipse es lo mismo. Es mucho menos usual. La inmensa mayoría de la gente en el planeta Tierra no ha visto nunca un eclipse total. Entonces esta es la oportunidad. Los niños del Elqui van a tener un eclipse total a domicilio. Tú no tenés plata para comprar un eclipse que... No, que yo lo quiero... Acá. Hágamelo acá, güa. No hay nadie que te produzca cura, un eclipse en tu casa, güa. Entonces hay que ir allá y sentirlo en la piel, vivirlo. Mitos como... Yo recuerdo cuando yo era niño, yo escuchaba y decía, ¿será verdad esto? Cuando algunas personas tienen manchas en la piel, no, es que la mamá vio un eclipse cuando estaba embarazada. Y entonces ver un eclipse, la guagua le sale medio eclipsado. Le sale overa. No, pues claro, le sale overa. Oye, por favor. Es decir, los problemas de la piel van por otro lado y no tienen nada que ver. El eclipse no es culpable de nada. No va a dejar de subir la UF, güey, ni va. Y las isabres no van a tratar de casualear igual. Natural. Con eclipse o sin eclipse. Es un espectáculo. No pronostica ni nada malo ni nada bueno. Es algo que hay que verlo y vivirlo. Es como mirar una rosa linda o mirar un paisaje como las Torres del Paine. Uno lo mira, se congratula de ver tanta belleza y el eclipse es lo mismo. Por dos minutos los pájaros se van a dormir. Si uno tiene cerebro pequeño se puede ir a dormir también. Los pájaros se van a dormir en el minuto en que se les apaga el sol. Los dos minutos se despierta y dice, pucha, la noche corta. pero no tiene nada. Es y que por favor, y eso es muy importante que los auditores lo escuchen, nunca, por ningún motivo, mirar el sol a simple vista. A simple vista, yo de niño me conseguí una lupa y me ponía a quemar pedacitos de papel. En un minuto quemáis el papel con una lupa. El ojo tiene una lupa que se llama cristalino, miráis para el sol y vaya a quemar la retina. Muy rápidamente. Y la retina es mucho más valiosa que la experiencia. A pesar de que esté en un ángulo bajo y todo. No. Por ningún motivo. Lo que hay que tener es o unos lentes especiales, que los venden por aquí. No anteojos oscuros tradicionales. No. Tienen que ser lentes con los cuales tú no veas nada. Tú miras, no ves nada. Como el soldador. Y ahí, como la máscara del soldador tiene un filtro número 12, que es el filtro más denso, con ese filtro que vale 850 pesos. Menos de una luca. En una ferretería, tú compras la máscara del soldador, tiene que ser la 12, porque hay una 10 y una 8 que son medios claruchas. Yeah, la 12 yeah, es la pura oscura. Con esa, yo le recomendaría ponerle por el reborde un pedacito de scotch o algo, porque es cristal, entonces uno se puede cortar los dedos. Con eso uno lo puede ver en forma segura. O lo otro que es muy ingenioso, si uno tiene una caja de cartón, agarráis la caja de cartón, le haces un hoyito por arriba, no se lo vaya a hacer por abajo, a menos que sea gallego, le haces un hoyito por arriba para que entre un hoyito con la punta de un lápiz, un hoyito de 3 milímetros, 4 milímetros. Y dentro de la caja, en el fondo de la caja, se va a formar una imagen del sol, así. Se va a proyectar. ¿Sí? Se va a proyectar una imagen del sol. Y entonces, si la caja tiene esos hoyitos de los lados como manilla, lo evacúa y miráis por ese lado. Uno mira y mira el fondo de la caja y va a ver cómo la luna se va a ir comiendo al sol. Y cuando la luna se casuelea totalmente al sol, ahí uno mira la corona. Recién, cuando el sol está totalmente cubierto, ahí en Santiago no van a poder mirarlo nunca porque no se va a oscurecer. El 92% del sol se va a tapar. Va a quedar un sol flaquito. Yeah. Ahí uno lo puede ver en una caja, pero nunca lo va a poder ver así a ojos desnudos. A simple vista. En la franja del Valle del Elqui, de Domeico hasta Guanaquero, ahí pueden mirarlo durante 2 minutos. Pero en Santiago, con algún tipo de cosas, ¿algo va a verse? ¿Algún fenómeno o nada? Pero por supuesto, el sol la luna se va a ir comiendo al sol y el sol va a quedar como una lunita flaca, una cosa así. ¿Aquí en Santiago? Aquí en Santiago. ¿A qué hora es? Se oculta 20 para las 5 de la tarde. 20 para las 5. El eclipse empieza como 3:45 y bueno, toda la. La explicación está en el libro. Está en el libro, hay que comprar el libro. De eso vive el profe. No le metemos el negocio al profe. No, pero ahí, por ejemplo, puedes ver distintas localidades de Chile, el grado que se va a ocultar. Ahí está todo. Mira, en Arica, ahora está todo. En Arica es 65% y en Punta Arenas es 46%. Entonces, en todo Chile el sol se va a oscurecer en la medida de lo posible, lo que está ahí indicado. Pero solo en el Elqui va a ser total. En Santiago es 92%. No, es muy, muy bueno. Así que si uno lo ve por proyección, incluso hay una foto puesta en el libro, la sombra de los árboles filtran rayitos de sol y los rayitos de sol se transforman en puras medias lunas. Es chorísimo. Incluso yo en Coyhaique, uno cruza los dedos, pone los dedos uno sobre el otro, pero cruzados 90 grados, y uno ve en el suelo puras medias lunas, que es la forma que tiene el sol. Si uno toma un cartón y lo pincha con un lápiz, un cartón pinchado con un lápiz, también proyecta la sombra, va a ser así. Y lo que proyecta es la media luna, la forma del sol en el cielo. Así que se puede mirar de muchas maneras, pero la única que uno no puede hacer es mirar a simple vista. Perfecto. José Massa, este es un libro entonces que va a servir mucho para prepararnos. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la siguiente aventura literaria? Un universo de cosas. Fíjate que honradamente, yo no soy bien hocicón, así que no oculto la información. Tengo pensado qué es lo que voy a hablar. Tengo algunas ideas vagas, pero no sé si dan para escribir un libro. Hay un tema que me gusta mucho. ¿Cuál? Que es la historia del calendario. Esa historia yo la encuentro, pero yo esa historia, en mi curso de Historia de la Astronomía, tengo escrito unos apuntes, son como 20 páginas. Entonces, 20 páginas no lo puedo batir así como los huevos para hacerle espuma, para que salga un libro de 100. Pero es interesante, bonito, toda esa parte. Porque, ¿cuál fue un papa que eliminó? Sí, Gregorio. Sí. Pero Julio César fue el que armó el calendario, por ejemplo, cosas que a mí me gustan. El año empezaba en marzo. El primer mes del año era marzo. Abril, mayo, junio y julio. Y después agosto, pero después el mes siguiente era el séptimo, septiembre, después el octavo, octubre, después el noveno, noviembre y el décimo, diciembre. Y nunca le cambiaron los nombres, porque primero todos tenían nombre hasta junio. Marzo por Marte, por los dios planetas de la guerra. Sí. Abril por Apolo Aperta, que era el comienzo de la primavera. Mayo por Júpiter Maius, Júpiter el más grande. Y Juno era la legítima esposa de Júpiter, entonces tenía el mes de junio. Y después por Julio César pusieron el mes de julio. y después por Augusto pusieron el mes de agosto. Después los otros emperadores se subieron por el chorro y hubo nombres para los otros. A Luciano le tocó enero, ¿no? A Luciano le tocó pero enero. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre siguen siendo como fueron siempre. Sí, originalmente, claro. Y lo otro que también es bonito, estoy contando. Casi toda la idea, historia. Ideas que. Favor. Pero los meses eran meses lunares. La luna se demora 29 días y medio. Entonces, con un mínimo de chispeza, dijeron vamos a hacer meses de 29 y de 30. Entonces, dos meses consecutivos eran 59 días que coinciden perfecto con dos periodos lunares. Entonces, más o menos el calendario lo enchufan con la luna. 30 para marzo, 29 para abril, 30 para 29, 30, sí, 29 y 30. Pero después, pero te sobran 11 días al final del año. Y se armaba la toletole, ¿qué hacemos con estos 11 días? Entonces, Julio César dijo ya, filo con todo esto, un día extra para cada mes. El que tiene 30 se va a 31, el que tiene 29 se va a 30. Ese es tener poder. Y así quedaron los meses. Y hoy día tenemos meses de 31 y 30 porque Julio César lo mandó. Y muchos años después, el Papa Gregorio le quitó 10 días al calendario. Porque el año de Julio César, que era un calendario con 365 días y un cuarto, porque cada cuatro años siempre había un día extra en febrero. Sí. Bueno, es un pelito más largo que el año de verdad. Y se acumularon un desfase de 10 días desde Julio César hasta el año 1580. Entonces el problema era para celebrar la Semana Santa, precisamente lo que tenía. Y ahora, pero luna llena y todo. Y ahora físicamente. Entonces le quitó 10 días al calendario para reconciliar el comienzo de la primavera y para reconciliar la Semana Santa. Ah, estupendo. Y ahí quitó tres años bisiestos cada 400 días. Y con eso se estructura el calendario. Y no es necesario arreglarlo. Ahora, en términos de lo que sabemos hoy día, ¿el calendario sirve o hay que ajustarlo de nuevo? ¿Hay pequeños ajustes que hacer? Mira, o sea, cada, lo que nos demoramos la vuelta al sol. Digo. Cada 3.000 años se va a correr un día, por ejemplo. Técnicamente el comienzo del otoño acá debería ocurrir el 21 de marzo. En 3.000 años más va a ocurrir el 20 de marzo. En 3.000 años más el 19 de marzo. Pero la verdad es que es una cuestión en 3.000 años más. Nadie está preocupado de eso. Tenemos problemas un poco más urgentes. Para Trump, ¿qué vamos a hacer? José María Massa, muchas gracias por haber venido. Felicitaciones por todo y que siga el éxito. El libro está en todas partes, ¿no? Sí, está en todas las librerías. En todas partes está el libro. Y a preparándose para el eclipse. Ya, vamos con nuestras menciones, Marcelo. Sí. Quería decir que vamos a hablar de estrellas en poco tiempo más, ya que estamos hablando ahora de la luna. ¿Qué haces dudas cuando? No, ese. ¿Qué haces dudas? No, ¿qué haces cuando tienes dudas sobre algo? Bueno, le llamo al profesor, por ejemplo, le pregunto a alguien que sabe mucho de un tema. Es lógico, porque cuando necesitamos información buscamos la mejor asesoría. Por eso Cuprum ahora te entrega asesoría personalizada en video con tu información, Marcelo. Oye, te voy a contar una notición a propósito de las estrellas de las que nos va a hablar Néstor Garrate un poquito más. Medalla Real, que es un vino auténtico, sin misterio y envasado en un hecho real, te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Ingresa tu código en medallareal.cl/promo y estás participando. Si eres arriesgado y quieres probar algo que te saque de tu rutina, tienes que descubrir las nuevas mezclas de sabores hechas yogur de Surlat. 5 nuevas variedades con un mix increíble de ingredientes que jamás imaginaste. Pruébalos todos. Surlat, amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos. La fórmula perfecta para conquistar cualquier desafío es tener ganas, y el New Peugeot Rifter, un vehículo outdoor en versión diésel y automático con grip control y espacio para 7 aventureros. Súbete al New Peugeot Rifter y conquista tu día. Cotiza el tuyo en peugeot.cl. Oye, cualquiera sea tu historia, conecta con tu tag o usa tu tag en cualquier autopista sin suscripción en el peaje Nueva Angostura y prepárate para el próximo sistema Free Flow. Si no lo tienes, obtén las informaciones comerciales, o sea, las oficinas comerciales de la Ruta del Maipo. Infórmate en conectarutamaipo.cl. Ya volvemos, Ya volvemos con las estrellas del cine. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco Security, Gama Leasing, VendenosTuAuto.com, Ruta del Maipo, Peugeot Rifter, Nuevos Yogurts Surlat, Medalla Real, Principal y Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Cuando queremos cocinar algo especial, le preguntamos a nuestra mamá.

Oye, de todo. Bien, de todo, ¿eh? Nos está mostrando una cosa muy impresionante. Trailer de películas que viene, maravilloso. Fantástico. Oye, Ernesto, es un fin de semana muy especial. Pocas veces pasa que haya tanta expectativa con una película. Entiendo que está agotado todo el fin de semana ya. Impresionante. Yo, en verdad, como que no me preocupo esas cosas, como veo las películas antes y no gasto ni un peso en divertirme. Yeah. Y donde yo me divierto, o sea, mi pega es divertirme en el cine y ver películas. Así que lamento que pase eso, gente. Lo siento, es mi único comentario. Pero hay mucha expectativa. Yo tengo la experiencia con mi hijo, que están todos, pero así que cortan las winchas. Tus amigos ya fueron en primera fila el primer día a verla como fuese. Hay el problema con la expectativa, que cuando hay mucha expectativa es muy fácil decepcionarse. Mira, como que uno dice algo de Avengers Endgame, que es como el fin de la saga Marvel, después de 10 años, 22 películas, y ahora comienza una nueva. Claro, una nueva fase. Entonces todos están así como, yo hago clases en la mañana y mis alumnos me decían, no me cuente nada, y quieren saber si hay escenas post-crédito. No, no queremos saber nada. Pero para ellos las escenas post-crédito son muy importantes. Es como saber si van a tener futuro o no. ¿Cómo te explico que sí hay futuro? Siempre hay futuro, mientras sea negocio. Va a haber futuro. Claro, y no, incluso en sus vidas. O sea, bueno. Llevándolo más allá. Más allá. Poniéndonos allá de las nubes, ¿no? Existencialistas. Pero, a ver, ¿qué puedo decir de la película? Dura 3 horas, 1 minuto. A veces lo sentí. Y que es mucho mejor que Infinity Wars. Que no menos está, CGI. No, claro, como que las partes CGI son mucho mejores, tiene menos, está pegado con menos adiposidad nasal, pero se me hizo un poquito larga. A ver, pero no quiero sonar porque seguramente me pueden atacarlo, porque esto es como hablar de una película de alguna barra brava. Sí. ¿Cachai? Como que esta cuestión se está convirtiendo en una barra brava. Pero tiene momentos divertidos, apela harto al humor. Pero hay momentos en que me parece parodia de Los Simpsons. ¿Ah, como sí? Como que, claro, porque tengo por otro lado el Capitán América, Soldado de Invierno, que es una súper buena película. Una muy buena película de la saga Marvel, de la saga Avengers. ¿Y Capitana Marvel, que es la más reciente? Claro, que está bien, me gustó, es una buena película bisagra. Pero esta me pareció en algunos momentos que optaba directamente por la parodia y por el fanservice en exceso para caer bien. Y era como, ahora, como que esa parte, yo decía, esa parte no está bien, esa parte no, es como que todos gritaban y vitoreaban a mi lado, yo decía, pero esa parte no, yo si fuera director no lo haría no así. No habría hecho esto. Hay que reconocer que la dificultad de hacer una película con, ¿cuántos son? 18, 20, 24... La mitad está muerta, recordemos que la mitad de la humanidad se murió Infinity Wars, o sea, ahí no, como que te acota... No. Lo dije. No. No basta. No dije nada. Prefiero el enano de Game of Thrones. Sí, pero no dije nada. No dije nada. No dije spoilers. Yeah. Pero lo que vi en las 3 horas, 1 minuto, igual bien. Pero me pasa un fenómeno de análisis. Es tan emocionante. ¿Cómo se llama el que hace Capitán América? Dice que lloró 8 veces mientras vio el estreno. ¿En serio? Una persona sensible, igual. Puta, no han sufrido mucho, parece. Me van a pagar por esto. Si te pagan 20 millones de dólares, no, yo también lloraría 8 veces. Él, además, y esto no es spoiler, él dijo hace ya varios meses que se despide del personaje. Así que para él es más emocionante, además porque se despide el personaje. Claro, pero no ahondemos en eso para que no nos castiguen. No se puede, pues, Marcelo. Pero él lo dijo, que ya no va a ser más, tal vez lo va a ser. Pero mira, hablando de cosas como que son extra película, pero muy película, a mí me interesa hablar del consumo de esto. ¿Sabéis qué? La idea que me viene a la cabeza es que estos cabros millennial y los fanáticos que van a ver esto es como ver una maratón de una serie de Netflix, pero en pantalla grande. Claro. Porque en el fondo lo que tienes acá son, si lo analizas, son 3 horas, son 6 capítulos de media hora. Y funcionan así, o sea, como en el cine cada media hora pasa algo. Y es eso al final. Es una maratón de... Y una fiesta como onda Comic Con, muy, muy para el fan, y la gente lo disfruta muchísimo. ¿Y queda claro por dónde sigue la cosa? Sí, queda súper claro. ¿Para dónde se dispara? Sí, para dónde va, quiénes son los que vienen, los relevos y todo eso. Ya. No, queda súper claro. Bueno, pero hay cosas ya anunciadas. Por ejemplo, se recontrató al señor de Guardianes de la Galaxia para que haga James Gunn. La tercera parte. James Gunn. Ahí tienen otra. O viene otra Capitana Marvel. Es decir, que hay Spider-Man también sigue. También está anunciado. Claro. Hay varias líneas argumentales por donde continuar esta aventura y el mundo Marvel, que por supuesto. Yo creo que supone que en el futuro nuevamente puede haber una película así coral. Sí, o sea, a mí me encantaría, bueno, que algo que se ha dado en los cómics, pero no sé si que podamos hacerlo, que es que juntemos DC versus Marvel, cosas así, como que Superman versus que se mezcle la Mole y todas esas cosas, o Capitana Marvel versus Shazam. Nos ha hablado, sí. Pero mira, en este mundo de hacer Lucas todo es posible. Todo es posible. Fantástico. Vamos a la canción. Bueno, y a la gente que va a ir le espera una dulce condena. Estos son los Rodríguez. Cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Ah, Ernesto Garrat está con nosotros esta tarde. ¿Y por qué vamos a hablar de una película triste ahora? No, es que siempre quise hacer esta cuestión como de radio, de como cultural. De noche, de, no, no es cultural, es como de las 12 de la noche. Es nuestro horario cultural. Nocturno. El profesor Ernesto Garrat está con nosotros, vamos a comentar. Estoy fumando una pipa. Oye, ¿qué más se estrenó? Como dice Christian Banke, como dice el profesor Aurelius Bonaparte, ¿dónde iría el planeta? No me da el ancho para hacer Banke. Por favor. Yo, otro estreno importante para esta jornada. ¿Cuál es? Una película chilena. Vamos a hablar de. Tenemos Avengers, que es una película que es full para, tenemos patria. Claro, tenemos patria chinos. Es full para afuera, full expresiva. Y otra. Vamos a hablar ahora de una película chilena que me gustó muchísimo, que es intimista, que es para adentro y que es hermosísima, que se llama Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor, la misma directora, joven directora de Jueves a Domingo. Y la vital importancia de esta película es que ganó el premio a la mejor directora, a mejor director, en el último festival de Locarno, un festival clase A, muy importante de Europa, muy importante de ese país europeo. Y ¿por qué es tan relevante? Porque es primera vez que en ese festival ganaba ese premio una mujer, y fue la chilena Dominga Sotomayor. Y es súper relevante porque la película tiene todos los méritos y más encima está en este ambiente tan de paridad de género que era necesario a la hora de hablar de realizadoras mujeres. Oye, para, y esta es una película porque no estaba como en la mesa, porque siempre las películas, de pronto cuando tienen más recursos, me imagino, son de... Estoy hablando de películas chilenas. Sí, claro. Uno empieza a escucharla. Esta como que estaba más calladita. Pero en realidad son independientes, son como de festivales, ¿no? Como sí, ese sí. Circuito. Claro. Pero claro, es de ese circuito, pero tiene, está en muchas salas de estreno, o sea, se estrenó en muchísimas salas en Chile, a lo largo de Chile, no solo en el circuito indie o de salas de cine arte. Comercial. En algunas comerciales las puedes ver. ¿De qué película se trata? Es la historia de una chica llamada Sofía, interpretada por el actor Demián Hernández, que tiene, o sea, un debut. La chica la hace un hombre. Sí, es un actor que está en tránsito de identidad de género, que ya tiene una identidad de género. Al momento de hacer la película era su identidad. Pero era, eso es importante para no, en lo absoluto, no, en lo absoluto. Lo que pasa es que es para una que actriz, no. Entonces. Claro, no. Al momento de hacer la película, claro, era actriz y ahora es actor. Ah, perfecto, ya. Y Demián Hernández hace un papel impresionante. Porque su rol es el de una persona joven, adolescente, que está descubriendo cosas, está descubriendo el mundo, está descubriéndose a sí mismo en la comunidad ecológica de Peñalolén. ¿Ya? Y en los años 90. Aparentemente no pasa nada, pero el tratamiento que hace Dominga Sotomayor del uso del tiempo, de los tiempos hermosos, tenues, que fluyen día a día, es simplemente nostálgico y te hace estar concentrado y proyectar qué pasó con tu propia niñez y dónde están esos tiempos que se fueron. No en el sentido de, el tiempo que perdí, no. ¿Dónde están esos tiempos donde tenía tiempo para mí? ¿Dónde están esos tiempos donde no había nada más en la vida, ni otra urgencia, ni celulares, ni llegar, ni cumplir con cosas, más que el tiempo pasando a través de uno y creciendo? O sea, ¿no hay un conflicto claro? No hay. Sí, el conflicto está, que es esta mirada de Sofía, que mira su entorno, mira esta comunidad ecológica con cierto escepticismo, y aparece un extraño, un afuerino más bien, porque no un extraño, interpretado por Matías Oviedo, y su pasión y sus impulsos adolescentes y su atracción hacia él de alguna manera gravitan y cambian el giro de las cosas en su cotidianidad. Pero está esta descripción, esta fotografía de esos momentos, crecer entre la naturaleza con la compañía de otros chicos, otras chicas, y se toma su tiempo para eso, y se toma su tiempo, y la película ha sido súper alabada, de verdad. La fotografía es preciosa, actúa también gente como Antonia Seger, está Alejandro Goy. Es una película hermosísima, por favor vayan a verla. No es solo contemplación así por contemplación, es una película con un sentido real, una película que hace que uno se remezca. O sea, todas las explosiones de Avengers no me movieron tanto como me movió esta película. Un minuto de esta película me conquistaste con el hola. ¿Y cómo se llama? Se llama Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor, película chilena en estreno. Es mi apuesta anual para este año. De los tres meses de vacaciones que uno tenía. Claro, que había todo el tiempo el mundo. Exacto, de eso se trata. Aburrido estar de vacaciones. como uno, con ganas de volver a clase. Uno se aburría de... Y el valor del ocio. El valor del ocio, pero no solo eso, sino de descubrirse, de darse tiempo para estar frente a uno, pero con una completa inconsciencia. Porque uno no está consciente de eso cuando está enfrente de esa libertad, esa libertad absoluta. Es un descubrimiento, entonces, esta actriz, ahora actor. Sí, sí. El Demian Hernández tiene una naturalidad, una gestualidad. Yo tuve la ocasión de entrevistar a Demian y me parece una persona talentosísima, además. Joven, talentoso, lúcido. Es una de esas personas que tienen nitidez pese a su juventud. Ya. Yeah. Y yo lo aplaudo y aplaudo también el trabajo de Dominga Sotomayor. Estreno chileno, Tarde para Perfecto. Morir, joven. ¿Alguna otra consideración y consejo después de escuchar a...? Vamos con YouTube, ¿no? No. Ah, no. No, Manuelito se la jugó aquí por... Se la jugó con Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Dale. Son las 7:23, estamos hablando del pueblo de Melipilla. Lamentablemente son irreproducibles las cosas que se dicen. ¿Alguna otra película que valga la pena mencionar? Sí, yo al pasar, lo habíamos comentado, pero quiero recalcar que como se estrenó Avengers con Brie Larson, en Netflix está la película La Tienda de Unicornios, Unicorn Store, dirigida y protagonizada por Brie Larson, es 2017. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, es una comedia peculiar, con mucha sensibilidad femenina, y yo lo pasé bien viéndola, y es una demostración del talento de Brie Larson como directora. ¿Se llama cómo? Tienda de Unicornios, Unicorn Store. Ah, Brie Larson es la capitana... Capitana Marvel. Marvel. Captain Marvel. Pero está en América. El mundo naciste, vive en América. Eso quise decir. No, vivió. Oye, imagínate una empresa, Marco, que arrienda una flota de vehículos a emprendedores y pymes. Mira qué buena idea. Pero Marcelo, Gama Leasing cuenta con ese servicio. ¡Pero mejor! Contrata tu flota y ellos se hacen cargo de seguros, mantenciones, permisos y más. Entra a gamaleasing.cl. Movilidad para empresas y personas. Quiso hacerlo más dramático para ti. No, le hizo una actuación. Estuvo muy bueno. Principal fue reconocida en los premios Morningstar. Gracias. Como la mejor administradora renta variable del país y mejor fondo mutuo de Latinoamérica. Así que si vas a invertir, hazlo con los mejores Principal, comprometidos con tus inversiones. Qué lindo te sale, ¿eh? Si eres viajado y quieres probar algo que te saque de tu rutina, tienes que descubrir la nueva mezcla de sabores hecha yogur de Surlac. 5 nuevas variedades con un mix increíble de ingredientes que jamás imaginaste. ¡Pruébalos todos! Surlat, amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos. En Banco Security estamos alrededor de tu mundo para que tus viajes sean perfectos desde el comienzo. Con tu tarjeta de crédito One, acumula Security pesos y viaja con Travel Security donde, cuando y como quieras. Qué lindo, ¿eh? Aburrido de las largas filas, te presentamos Auto 123, la nueva forma de comprar un auto usado. Olvídate de trámites y esperas. Un Auto 123, reserva tu hora y transfiere tu auto cuando quieras. Ernesto, es que hay que respetar los signos que hacen los redactores publicitarios. I like to see you, man. Oye, nosotros nos vamos de carrete ahora porque cumplimos seis años acá. Y va a haber un pequeño agape. Cuando decimos pequeño, es pequeño. Pequeño. ¡Asesórate! Ya, bueno. Hasta el lunes, gracias, Ernesto. Sí, no me invitaron. No, es para la gente a contrato. Que paga, claro. A contrata. Una vez más me hacen sentir allegado. Gracias, chao. Está bien, perdona. Estamos alrededor de tu mundo. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. No sufras más. Compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Véndenos tu auto.com. Medalla Real. Un vino auténtico, sin misterios, envasado en un hecho real. Ruta del Maipo. Una concesionaria ISA Intervial. Principal. Tu APB Coach. Conquista tu día con Peugeot Rifter. Nuevos yogurt Surlat. Sabores diferentes con ingredientes naturales. Amamos lo diferente. Cuprum. Tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión. Y Gama Leasing, movilidad para empresas y personas. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta el lunes, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Después de la pausa, sigue con Intensamente y Montserrat Álvarez. Personajes imperdibles, historias únicas y buenas conversaciones. A las 19:30 horas, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Hay temperaturas y temperaturas. En Santiago, 17 grados. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Así es, Doc. No necesitamos caminos para viajar de lunes a viernes al mediodía a esos locos años 80 con Verne Núñez en Rebobinar. Oasis. 6 años disfrutando las escenas de la vida. 102.1. La fantasía se vive hoy. Aquí dice que eres especialista en terreno y cargas livianas, gestión de logística petrolera, manejo de carga bajo presión y, como si fuera poco, capacidad de adaptarse a cualquier tipo de ambiente laboral. Perdóname, pero estoy muy impresionado con tu currículum. Cuéntame un poco de ti.